Tenemos en línea al integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Rubio, buen día. Buenos días, Hernán. Buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Buen día. Bueno, Rubio, conversábamos contigo hace algunos días de temas nacionales y la realidad de la región, la realidad latinoamericana y caribeña nos impone de alguna manera volver a convocarte por la situación planteada en Haití tras el asesinato ayer del presidente Jovenel Moïse. Hoy de mañana hablábamos con Ángeles comentando en titulares esto de que entre los legisladores del periodo anterior que hay muchos que hacen muchos viajes a distintas partes del mundo, ¿no? Que en el caso tuyo como diputado de Unidad Popular te tocó ir alguna vez acá a Buenos Aires, incluso actividades partidarias, podríamos decir, que si lo tomamos como exterior, pero que a nivel de viajes a otros países fuiste a Haití, no de vacaciones a las hermosas playas que tiene esa hermana nación, ¿no? No las conocí. Ni tampoco a que podías haber tenido la posibilidad de ser recibido y de andar por las calles y caminos haitianos protegidos, se dice, por las tropas uruguayas que formaron parte de la misión de la ONU, sino que fuiste a estar en contacto, a convivir con las organizaciones populares haitianas. Y otro episodio que ayer se recordaba en una emisora de FM acá, que a veces uno no lo tiene presente, que estaba vinculado a Haití, que fue de los escándalos, digamos, que tuvo el periodo anterior, fue cuando un diputado del Frente Amplio vino de atrás y te pegó precisamente por una discusión en torno a Haití. Yo estaba ahí a pocos metros y me tocó verlo eso, que fue Gabriel Courtoisie, ¿no? Exactamente, sí. Sí, me lié un garrón allí porque quedé solo, bueno, solo no, hubieron algunos otros diputados de otros partidos, creo que fueron 5 que votaron en contra de reiterar la presencia, la ocupación militar por parte de tropas uruguayas a Haití. Y en la barra había compañeros de la comisión histórica acá de solidaridad con el pueblo haitiano, que cada año estaban en la votación y gritaban y lo que se hace en la barra del Parlamento. Y nosotros estábamos transmitiendo, ¿no? Y ustedes estaban transmitiendo y ahí este muchacho pues se molestó. Y con respecto a lo otro, de cuando fui a Haití, la primera vez que fuimos invitados a un encuentro organizado por el partido Raíz, lo digo en español porque no me sale, Raíz del Campo Popular, uno de cuyos dirigentes es el compañero Camille Jammer. Cuando iba para allá, no faltaron quienes aconsejaba que fuera protegido por las fuerzas de ocupación, cosa que rechazamos de plano. Y cuando llegué al aeropuerto, primera vez que llegaba, viste, ahí no entendía nada, porque realmente no sé francés y el criol tampoco lo sé. En cuanto se abre la puerta para en un aeropuerto muy particular, los haitianos no podían entrar al aeropuerto, estaba cercado, militarmente cercado por la tropa de ocupación. O sea que era un aeropuerto bien particular. Y cuando salgo de la parte de pasaporte de allí, se abre una puerta, se me endereza hacia mí un militar blanco, y que además le dio la bandera de Uruguay, y digo, callada quedé. ¿Vos no habías hecho ningún aviso, ninguna comunicación? No, y ahí se presenta un coronel, no recuerdo el nombre, dice, mire, diputado, yo soy el jefe de la base uruguaya acá, y vengo a buscarlo, a ofrecerle protección. Digo, pero mire, yo la verdad ni pedí protección ni le avisé que venía. Dice, no, pero nosotros sabemos que usted venía. Ah, bueno, está. Uh-huh. Y estuve como 10 minutos discutiendo porque el hombre me decía que yo corría riesgo en Haití. Y yo le decía, mire, corro riesgo si llego con usted a donde voy, que es a la gente que resiste la ocupación. Bueno, al final, entendió, se fue y me quedé con los compañeros allí. Me quedé. Tuve que salir, atravesar casi 20 metros o un poco más, donde hay un cartelito que decía Eduardo Rubio, pero fuera del aeropuerto y con un cerco militar. Esa es la realidad de Haití. Entonces ahora cuando Haití viene hace meses con movilizaciones impresionantes, con represión, con muerte. Este presidente que fue asesinado ayer por gente disfrazada, abre un signo de interrogación, disfrazada de agentes de la DEA, porque el narcotráfico y la dirigencia política corrupta de Haití tienen un vínculo muy fuerte. La primera vez que estuve en Haití, bueno, ahí me entero que yo no recuerdo el porcentaje, creo que el 30 o el 40% de la droga que ingresa a Estados Unidos hace, digamos, pasa por Haití, o sale desde Haití para Estados Unidos. Entonces yo preguntaba, lo pregunté en el Parlamento, también lo preguntaba en Haití cuando teníamos alguna entrevista, en un país que es más chico que Tacuarembó, ocupado en ese momento, había creo que 6, 7 ejércitos distintos ocupando Haití, el aeropuerto controlado por los gringos, por los yanquis, y el mar el mar rodeado de la Marina norteamericana. Uno ya acaba la conclusión que todo ese despliegue militar estaba para garantizar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. ¿Cómo haces para pasar una bolsa de caramelo sin que te vean? Es imposible. Entonces, pero bueno, en este último año ha habido movilizaciones muy fuertes. Hace un tiempo arrancaron por el acuerdo con el Fondo Monetario, que hizo justamente Jovenel Moïse, el asesinado presidente, que implicó un aumento, por ejemplo, del 38% o más en los combustibles. Eso pegó durísimamente en la economía haitiana. Esa fue una imposición del Fondo Monetario, que gustosamente aceptó el gobierno de Moïse, que además estaba prolongando ilegalmente su estadía en el poder. Otro reclamo del movimiento popular. Hace un año que tendría que haber habido elecciones y este señor se instaló amparado por Estados Unidos, por la OEA y por el conjunto de naciones que han sido parte de la tutela militar en Haití para garantizar estos regímenes corruptos y antipopulares. ¿Quién lo mató a este hombre? Me parece que ahí hay lucha de poder entre las mafias que gobiernan en Haití, claro, entre la oligarquía haitiana. Ahí no hay ningún síntoma, ningún signo de que haya sido un grupo de izquierda, no está planteado así. Hay una gran movilización de masas y la verdad nos preocupa lo que vaya a pasar, porque ya están hablando cosas que dan para pensar. Quien quedó de presidente, el primer ministro, estaba a punto de ser removido. Queda de presidente que se autoproclamó. El Parlamento no lo puede nombrar porque el Parlamento ya está cesado. Es todo irregular en Haití, es todo de pesado, pero bajo la tutela permanente de la Embajada de los Estados Unidos y con la ayuda de quienes fueron peones de los Estados Unidos en la ocupación militar de Haití. Que a Estados Unidos que ayude en la investigación, imagínate. Pero totalmente. Y dicen que ya mataron a cuatro de los que intervinieron en el atentado. Ya se sacaron cuatro testigos de arriba. Si queda alguno vivo, que se cuide, pues van a sacar todos los testigos. Claro. Es brutal. Entonces nuestra preocupación está en la situación del pueblo haitiano, porque se declaró el estado de sitio. El nuevo presidente, no tengo ni idea de su trayectoria, pero si es de la banda de Moïse, es de lo peor. Cuando cuando ganó este personaje, nos decían los compañeros en Haití que nunca había habido tanta presencia del narcotráfico en el parlamento haitiano como después de esa elección. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, nuestra preocupación es la situación del pueblo, del hermano pueblo haitiano, de nuestros compañeros, que seguramente están en una situación de grave amenaza en torno a fuertes medidas represivas, porque esto puede ser utilizado también por quienes detentan el poder en Haití para arrasar contra el movimiento popular. Con una policía haitiana, que fue entrenada por los cascos azules, entre ellos por personal uruguayo que viajó a formar una policía, en aquel momento decían democrática, para de alguna manera a garantizar que el retiro de las tropas de ocupación se hiciera cuando ya había un freno claro a cualquier intento del movimiento popular. La denunciar también que en todo este último tiempo, y de la mano del presidente asesinado, se formaron escuadrones de la muerte, bandas paramilitares que eran enviadas a asesinar, reyerta entre distintas bandas, pero sobre todo a representantes o dirigentes de los movimientos populares. Mm. Hace poco lo decía Borsolín en la radio, un periodista, una luchadora, pero fueron centenares de muertos en los últimos meses a manos de estas bandas paramilitares armadas desde el propio Palacio de Gobierno, ¿no? Mm. Y después llama mucho la atención las casas de estos personajes no son casas, son fortalezas. Sí. Cuando recorríamos Haití en los barrios ricos, todas las casas tienen guardias armados, pero no uno, hay prácticamente batallones que tienen. Me imagino lo que sería la custodia de este presidente. Sí. Cómo llegaron y le encajaron 7 balazos. Me parece que había muchos mirando para el costado. Sí. Es bien extraño. Y después, bueno, vemos ahora una serie de declaraciones de presidentes de toda América Latina condenando el atentado. Está bien condenar, pero nadie dice, y eso es lo que duele, lo que significaba este tipo, a quiénes representaba, qué intereses representaba y cuánto masacró a su pueblo. Y no quiero decir que el que venga sea distinto, estoy diciendo que acá hay una lucha entre quienes disputan el poder para seguir a cuestas del hambre, de la hambruna y del desamparo del pueblo haitiano, amasando fortuna en complicidad con la OEA, con las propias tropas de las Naciones Unidas, las mal llamadas misiones de paz, que son misiones de guerra, y el gobierno de los Estados Unidos, que dirige desde hace mucho tiempo, décadas, la política haitiana. Hay como una, tenemos que redondear, Rubio, pero hay como una doble preocupación, como vos decías. Por un lado, esa situación de seguridad, hay un toque de queda, estado de sitio decretado por 15 días desde el gobierno, se llama a la gente a no salir de sus casas, ¿no? ¿Cómo será la cosa? Y el riesgo que pueden tener los militantes, y además ese otro capítulo que sería el sentirse con luz verde para actuar, países como Estados Unidos. El presidente de Colombia, Iván Duque, se ha ofrecido y dice que hay que ayudar. Justo Duque, seguro. Un ejemplo de pacificación y de democracia. Claro. Otro vinculado al narcoterrorismo, ¿no? Brutal. Dios los cría y ellos se juntan, sí. No, es indignante. Nos duele mucho porque además el haber estado 2 veces allá nos permitió conocer un pueblo realmente noble, valiente, luchador, indoblegable, ¿no? Porque llevan siglos ya soportando la opresión, la intervención militar, y hay una rebeldía en ese pueblo que la verdad que es admirable. Y la verdad que teníamos necesidad de expresar y una vez más todo nuestro respaldo y solidaridad con el pueblo haitiano y sobre todo con los compañeros de la izquierda y del movimiento popular y democrático haitiano que siguen infatigablemente en la lucha por construir una sociedad de justicia en la República de Haití. Sí, habrá que estar muy atentos y promover esa solidaridad concreta y vigilante sobre lo que pasa. Incluso por ahí también otro elemento es que se comienza a manejar por algunos es la intención de involucrar o de enchastrar a Cuba y a Venezuela en esta situación también, ¿no? Bueno, no lo había visto. En realidad lo primero que nos preocupó es que inmediatamente se habló de la necesidad del apoyo internacional para encauzar la institucionalidad en Haití. Y cada vez que se dice eso termina en un desembarco de tropas. Entonces, y creo que esto sirve para evaluar y para generar un debate del papel de las tropas llamadas de paz de Naciones Unidas, por lo menos la experiencia uruguaya, que rechazamos cada día de nuestra acción parlamentaria, rechazando la presencia en los altos del Golán, ¿no? Consolidando la ocupación de un territorio sirio a manos de Israel, ¿no? Además, yo recuerdo lo que era la fundamentación de motivos, se hablaba de la excelente comunicación entre la jerarquía de las tropas del pelotón uruguayo allá y la inteligencia israelí. Era una cosa vergonzosa. Lo que se está haciendo en el Congo, ¿cuántos años hace que están construyendo la paz en el Congo? ¿Y qué paz hay en el Congo? Alguien tiene que decir estas cosas con claridad. ¿Y cuáles son las consecuencias de la ocupación durante años de Haití por parte de las tropas de las Naciones Unidas, ¿cómo se llamaba? MINUSTA. La MINUSTA, ¿no? Que están todos los coches todavía acá del ejército con esa sigla. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué paz le llevaron a Haití? ¿Qué democracia construyeron? Nada. Más violencia, más miseria, más represión. Esa es la secuela de la intervención militar que se le puso cualquier verso, porque cuando el frente era oposición antes de llegar al gobierno, obviamente se votaba en contra. Y después había que escuchar la argumentación. Algo así, pobres negros, no se pueden gobernar, solo hay que irlos a ayudar. Una cosa racista, lamentable, y muy, muy afines a hacerle los mandados también al imperio, que ahí sí tiene intereses concretos en la zona del Caribe. Muy bien, Eduardo Rubio, gracias por estos minutos. Seguimos atentos a lo que pase con Haití. Un abrazo.